Villa de Soto, la Candelaria, Huerta, para el gringo, para el gringo observatorio. Oscura Navidad de un niño pobre, sin una estrella ni un confite entre sus manos, solo en sus ojos un puñado de tristeza. De la pobreza, su madre busca monedas por las noches, mientras su padre espera el turno de los jueces, y lo encerraron por robar una pelota, para que tenga en Navidad solo un juguete. Árbol seco sin regalo ni esperanzas. Navidad, Navidad. Los ricos todo y para un niño pobre nada. Ferrer, los chicos de Ameguino, Buenos Aires, La Montegoca. Ahora sí, ahora. Los chicos de Ameguino, Buenos Aires, La Montegoca. Ahora sí, allá. Antes no. Villa Saray. Soñaba el niño con subirse a un cometa y lo traslade junto a Dios para contarle de que su madre reza mucho por las noches, cuando con alguien por él tiene que acostarse. Sueña ser grande y contratar a un abogado para que saque a su padre del encierro y devolver esa pelota que hace tiempo le hizo a su familia tanto daño.